que conmigo suspira. Tú que en mis ojos te miras como mira el cielo el amanecer. Niña, tú que rebosas ternura, tú que llenas de dulzura mi tenue silencio al anochecer. Dame ese amor que a ti te sobra mi bien. Dame otra vez tus 15 años y el sol. Dame ese amor que nunca supe tener. Dame otra vez tu corazón. Niña, tú que temblando en mis brazos, tú que entre besos y abrazos parece que inventas. Abre la puerta a un amigo, dale limosna a un mendigo que pide en tus brazos un poco de sol. Dame ese amor que a ti te sobra mi bien. Dame otra vez tus 15 años y el sol. Dame ese amor que nunca supe tener. Dame otra vez tu corazón. Seca con tus caricias mi herida, llena de sueños en mi vida con todo el encanto de tu juventud. Cierra, cierra los ojos y sueña, sueña conmigo pequeño.